María se pensó insignificante toda su vida. El monte la vio nacer al igual que a sus 8 hijos. Quiso el destino, o la desgracia, que poco a poco perdiera la vista. Una operación sería la cura, claro está. Los pocos centavos de a veces no podían acumularse tanto. La prematura ceguera impediría que ella, conocedora de poco, lograra enseñar a sus hijos lo básico de la lectura y la escritura. En aquellos tiempos, una firma facilitaría mucho. Jesús no tenía nada propio, vivía y sembraba en tierra ajena, rogaba no ser descubierto. Si eso sucedía, todo comenzaba, espiral de pobreza y desesperanza sin fin. Unidos en la enfermedad y la pobreza, María y Jesús no poseían electricidad, mucho menos los medios para informarse de lo que a su alrededor ocurría. Pero ellos lo sabían. Todos los cubanos sabían que en la Sierra Maestra, hombres dignos luchaban para que hogares como el suyo no fueran humillados. En 1961 regresarían los colores a los ojos de María. Gracias a los dioses barbudos, después de años de tinieblas, ella conocería el rostro de algunos de sus hijos y volvería a admirar la sonrisa de su Jesús. Oscurece en la campiña cubana y ella, al lado de los niños, repasa las lecciones que impartió en la tarde el maestro, ese habanerito lejos del hogar desde muy joven. Jesús, guataca en mano, lucha contra la naturaleza. Ve florecer ya la primera cosecha suya. Es dueño de la tierra que cultiva. Una reforma agraria, la primera, inimaginada tiempo atrás, lo haría poseedor de su destino. Esta familia cubana dejó atrás sus días de zozobra, de no saber si existiría un mañana. Enero llegó y con él regresaron las esperanzas de una isla que, al igual que María, volvió a ver la luz. Fue una crónica de Lídice Medina Guillén en la voz de Michael Torres La Rosa.